Muchas gracias. ¿Se oye? ¿Sí se oye? Ah. Muchas gracias por la invitación a Gloria, al grupo Desinformémonos, del que, bueno, si en algún momento hablo de ellos, pues, tendrá que ser como juez y parte, tal vez más como juez que como parte, porque realmente no pertenezco al equipo que realmente hace Desinformémonos. Pero antes no quiero pasar la oportunidad, porque es una oportunidad, de poder hablar ante tantos estudiantes de periodismo. No es porque yo tenga ninguna neta que decirles ni nada, sino porque siempre es muy preocupante la situación, cómo se produce la información, cómo se trabaja en los medios de comunicación. Es un problema histórico en México, la duda de si los medios dicen la verdad, si están a la altura del país que están supuestamente informando, el clásico grito de las marchas del 68, de los años posteriores, era prensa vendida, pasaban las marchas por Reforma o por las calles del centro, frente a las oficinas de los diarios, y esa era la reacción, y de alguna manera tenían razón, es decir, la prensa no los estaba retratando, y cuando los retrataba la castigaban, sino es que la desaparecían. Esa es una especie de tradición, parte del folclore que tuvimos con el PRI durante casi un siglo, donde los periodistas recibían el famoso chayote, que por supuesto no ha desaparecido, y así parecían las cosas. Vino un momento que es un hito, que es el golpe a Excelsior, donde el gobierno federal decide tronar al único periódico que lo estaba desobedeciendo. Y fue la típica patada al hormiguero que luego comete el poder, porque después de patear Excelsior creyendo que lo destruía, lo que estaba haciendo era fundar o permitiendo la fundación de un nuevo periodismo, un periodismo que pensaba en las organizaciones populares, que volteaba hacia abajo, aunque no necesariamente estuviera abajo, un periodismo independiente que se hacía valer por su propia información y no por sus contactos con el poder. Y es una especie de familia paralela del periodismo mexicano, al que pertenece, por supuesto, Proceso, que es el primer producto de esa patada al hormiguero. Después el periódico Uno Más Uno, que eventualmente dejó de ser un periódico de independiente, básicamente porque tenía un dueño y se formó La Jornada, que es un periódico que tiene un consejo, una asamblea, y no tiene un dueño, no tiene un patrón. Y después de esto, en realidad se abrieron espacios importantes en México que antes no existían. Pero cuando uno se pregunta si la prensa, la prensa, digamos, del sistema, a la prensa le gusta mucho el poder, hay una seducción natural entre el poder y la prensa, y los que cubren policía, hay una identificación entre los reporteros y los policías. En las guerras siempre hay una identificación de los reporteros con los espías, con los con los militares. Es decir, el periodista tradicionalmente se identifica con el poder, no necesariamente porque está vendido, sino como alguna vez leí a Edgar Morán decirlo. Decía, no, lo que pasa es que el periodista comparte la idea de las cosas que tiene el poder, está del lado del poder. O sea, en ese sentido es honesto, o en todo caso sigue sus convicciones. Entonces, cuando un periodista va a cubrir un evento popular, una revuelta popular, y da el punto de vista de la policía, no necesariamente está vendido, es que él está del lado de la policía. O sea, y eso lo hemos comprobado aquí. He tenido el honor de trabajar con Pepe, con Gloria, incluso con Krishna y con Marcela, en distintas épocas, aquí son distintas generaciones, y siempre nos encontramos que así son los periodistas, con perdón, la mayoría sí son. Y yo creo que ustedes, que algunos terminarán de periodistas de algún tipo de medio, porque ahora hay muchas formas de ser periodista, deben tener presente que, bueno, si están convencidos de que el poder es el que tiene la razón, bueno, pues que les vaya bien y que les den un programa en Televisa. Pero si todavía tienen la sospecha de que la verdad puede estar en otro lado, tienen que mirar en otra dirección y concebir su idea del periodismo de otra manera. Cuando veía que se anuncia esta mesa como ética y periodismo, de repente uno dice, bueno, sí, hay profesiones que uno debería suponer que son por naturaleza éticas, como tal vez la medicina, los maestros. Yo creo que el periodista también, no tendríamos por qué hablar de ética, por supuesto necesitamos. Hay otros oficios donde tal vez la ética la ética, a lo mejor hay que insistir más en ellos porque no está, no la traen en su sangre, como por ejemplo yo creo que los políticos, los militares, los muchas veces los abogados, es decir, en realidad están con una idea del control, del poder, de la dominación, como decía Luis Villoro, que esa es la sangre que les corre. Y no es que uno tenga que andar amarrando navajas, pero cuando uno decide tomar el trabajo con los de abajo, como lo hace Desinformémonos, de alguna manera se está enfrentando a este tipo de periodistas, y no es que uno pretenda imponer una ética mejor, sino simplemente uno trata de ser útil a la sociedad y no serse útil o ser útil al poder que domina. La ecuación parece muy simple, pero no es tan simple en la vida real. Los tiempos han cambiado mucho, es una obviedad, por supuesto. Las nuevas generaciones de periodistas se enfrentan con una gran cantidad de herramientas. Hace unos años las herramientas eran muchos menos. El que no quería había ir al radio, ir a la televisión, ir a la prensa escrita o a alguno de los intersticios del periodismo institucional. Pero no había más, eso era lo que había. Ahora hay una gran cantidad de lenguajes. Desinformémonos, es un caso bastante especial, por eso les digo que voy a hablar más como juez que como parte. Porque yo en realidad soy un poco de la vieja guardia, es decir, yo no manejo todo el lenguaje que maneja, todos los códigos que maneja Desinformémonos, que es una revista multimedia, cosa que hay muchas, es decir, uno diría, bueno, otra más. Estamos en un momento en el que ya todo se ha trivializado en la medida de que es multiplicable, las películas, los programas de radio, la voz, los artículos, pueden ser, ahora ya la gente no tiene sentido ni del espacio, porque como los artículos pueden tener 1,000 cuartillas, de todos modos entran en internet. Entonces, ahora hay una especie de descontrol, y en ese sentido Desinformémonos plantea una cosa mucho más original de lo que parece a primera vista. Primero, como se insiste en presentar, es un periódico, una revista de los de abajo, que no hay muchas, aunque claro, los de abajo hacen sus propias cosas, pero siempre con muchas limitaciones porque están abajo. Desinformémonos lo que está haciendo, y es, creo que el otro día me di cuenta en un viaje en Sudamérica hablando con unos amigos muy enterados sobre lo que era Desinformémonos, me di cuenta de pronto de que no había otra cosa igual, yo creo que en el mundo, al menos que yo sepa. Es una revista hecha por un montón de gente, no sé cuántos, dicen que 100, en todo el mundo, gente que está en los movimientos en Egipto, en Palestina, en Turquía, pero en Italia, en Sudamérica, en África, en la India, donde digan. O sea, tienen más corresponsales que una agencia de las de verdad. El trabajo suele ser muy profesional, muy desde las trincheras, en todo el mundo. Entonces, cuando hay un movimiento en Chile, está presente en Desinformémonos, pero no por las agencias o por lo que dice el que está de Reuters allá, sino por alguien que está metido en las manifestaciones y las fotos y las grabaciones, y está en las entrevistas. Y entonces, de pronto, es un periódico o una publicación virtual, que está donde nunca habíamos podido estar. Brincos damos cuando podemos cubrir un movimiento social, como en mi caso los zapatistas, que bueno, es un caso muy excepcional y por supuesto ha sido un privilegio cubrirlo, pero uno no da para cubrir 100 asuntos en 40 países del mundo, sobre todo las luchas de los de abajo que a nadie le importan, que nunca salen en los medios, mucho menos en la televisión. Como decía aquel video que se hizo famoso, en esta revolución no será televisada, cuando fue el golpe en Venezuela. Estos movimientos no son televisados, ni son impresos, ni son fotografiados, a nadie le importan, a menos que estén llenos de muertos, que es lo que nos está empezando a pasar. Pero la vocación que marca Desinformémonos, que yo comparto completamente, es, creo, la que debía de ser la dirección natural de los periodistas, de los nuevos reporteros, de cualquier género, porque en Desinformémonos uno puede ver videos, uno puede ver podcasts, fotografías, textos, que bueno, son los lenguajes que todo mundo, todos están habituados ya con una computadora, tienen todo eso, pero no lo tienen al servicio de todos esos temas a la vez, y todo el material es original. Hay muchos blogs, algunos buenos en España, en Sudamérica, en otros países de otras lenguas, donde recogen los documentos, los artículos de proceso de la jornada y de los sus equivalentes en el mundo, pero siempre son, son más bien como, como resúmenes de prensa. Y Desinformémonos tiene exactamente lo contrario. Cada material, si está, viene del Mato Grosso de Brasil, de allí viene, y de uno de ellos, de uno del equipo, de uno de nosotros, digamos. Y eso me parece que es una, pues para mí es un milagro, la verdad, no sé cómo lo hicieron. Claro, son muchos años de trabajo, de comunicación, tiene mucho que ver la columna vertebral de lo que ha sido el zapatismo, no solo en México, sino en el mundo, pero que no tiene que ver con que todos sean zapatistas allá, sino que son lo que son allá, que es lo que los zapatistas decían desde hace muchos años. No vengan, no queremos que sean zapatistas, sino que sean lo que son ustedes y den sus luchas en sus pueblos, en sus casas, en sus países. Bueno, Desinformémonos está haciendo eso. Y yo creo, si alguien sabe de otro caso parecido, me daría gusto que me lo dijera. Yo creo que es un buen ejemplo de cómo se puede hacer periodismo de otra manera. Bueno, otra cosa que quiero... No es que me haya sorprendido, pero me dio gusto que Pepe dijera algo que prácticamente yo digo con las mismas palabras, que tiene que ver con la objetividad y la imparcialidad o parcialidad de la información. Nosotros tratamos de ser objetivos, nos la pasamos en eso, Pepe en lo suyo, yo, todos tratamos de ser objetivos, pero desde hace rato decidimos que no éramos imparciales, somos parciales. Hemos tomado de alguna manera partido, no partido en el sentido de los partidos políticos que decía el maestro Villoro, sino hemos decidido estar con los de abajo. Y eso es un planteamiento que en el momento en que uno lo ve, es muy claro, es muy, muy aliviador, pero también crea muchas dificultades. Porque entonces uno no necesita hablar con el poder tiene quien hable por ellos, tienen para pagar las páginas enteras de los periódicos, de las televisoras, no nos necesitan. Y en cambio, cuando uno va a cubrir un movimiento como el SME, por ejemplo, o como los movimientos indígenas en México, que son tan importantes y tampoco leídos en los medios, tampoco documentados en los medios, que son tal vez el aspecto más, más heroico y más esperanzador de lo que tenemos en este momento en México, simplemente hay que estar con ellos, porque además ellos dicen la verdad. Es increíble, estamos tan acostumbrados a que los políticos digan cosas que sabemos que no son ciertas. O sea, cuando Cordero habla todo este año, ha dicho cosas que, bueno, dice, bueno, se está riendo de nosotros, sabemos que no es cierto que hay más empleo, sabemos que no es cierto todo lo que dice, y lo dicen con una cara dura, igual el presidente. En cambio, en los pueblos, cuando te dicen hubo cuatro muertos, es que hubo cuatro muertos, si hicieran 100 metros, son 100 metros, y no se equivocan, y no mienten, porque no se les ocurre mentir. O sea, no tienen esa estructura de los políticos. Las juntas de buen gobierno zapatistas que tan... calurosamente encomió ahora el maestro Villoro, así funcionan. Entonces, claro, también enseñan sus limitaciones. Y si uno va con mala leche, lo que hace es exhibir las limitaciones de esos pobres indios que son analfabetas y ni siquiera saben decir bien las cosas. Si uno quiere, lo hace. Pero si uno, en vez de hacer eso, se pone en la línea donde están ellos y desde allí ve el mundo, para empezar lo ve mucho mejor porque lo ve desde abajo y la verdad se ve más. Desde arriba... la gente se vuelve loca cuando ve desde arriba. Hay un cuento de Jean-Paul Sartre en el libro El Muro, de un hombre que está en la azotea de un edificio y de pronto decide empezar a disparar, pero lo primero que lo que lo decide a disparar es que lo que está viendo son hormigas, no es gente. Entonces no le resulta difícil disparar. Esta es la mentalidad del poder. O sea, somos hormigas para el poder. O sea, somos numeritos, ahora con las nuevas técnicas, ahí estamos en el Google Earth o en lo que sea, y ahí estamos. Entonces, si uno ve el mundo desde allí, pues sí, se pueden borrar países tranquilamente con apretar un botón. Pero cuando uno se pone exactamente en el otro lugar, ve las cosas del tamaño real que son. Y en realidad son más grandes de lo que el poder piensa. En este momento México vive un momento extremadamente doloroso. Creo que ni siquiera Luis, que es nuestro decano, creo que haya visto jamás a México tan jodido, con tanta violencia, con tanta muerte, con tanta descomposición social, con tanta desesperanza. Pues sin embargo, no es lo dominante si uno se sale del discurso dominante y si uno ve que en el sufrimiento finalmente también hay el origen de la resistencia. Luis decía que el país está dividido, pero también está dividido de otra manera. Está dividido en el país que lucha o que aprendió a luchar o que no ha dejado de luchar y el país que había dejado de luchar, le pasó la tragedia de lo que está sucediendo y todavía no entiende cómo hacerle para luchar. siendo muy esquemático, podría decirse que es el norte y el sur. Cuando la misma caravana de Sicilia tuvo dos experiencias completamente opuestas. Cuando fue al norte, que fue mucho más sobrecogedor, yo solo los alcancé al final, y venían, bueno, venían Gloria y José, venían en la caravana y venían, bueno, realmente tocadísimos, estaban bien, bien impactados de lo que ha venido viendo recorriendo Durango, Monterrey, todo ese país que no está bien documentado, porque lo que tenemos son cifras, historias de la nota roja, pero no la historia de la gente. Y ellos habían estado en contacto con gente desesperada que solo vive en el dolor y que no tiene alternativa política ni de organización social. Y eso, claro, eso se transforma al llegar al extremo que Ciudad Juárez, donde ha sido tanto el dolor, tan sistemática la persecución de las mujeres y de los derechos humanos, donde acabaron por organizarse. Entonces ya están en una etapa posterior donde ya reaccionaron, claro, después del súper horror que han tenido que padecer todos estos años. Cuando la caravana se dirigió al sur, se encontró con un país diferente, un país que estaba organizado, donde la gente está en resistencia, donde no son víctimas. Claro, tienen víctimas todo el tiempo se están matando dirigentes, se están despojando tierras, pero no son víctimas, están en lucha y tienen una tierra que defender y una, a veces un idioma que defender, una tradición que, en la que no solo la tienen que defender, sino es lo que los hace ser lo que son. Y digamos, no tienen ni de lejos el desamparo que tienen clases socialmente más acomodadas en el norte, que les pasó la desgracia de lo que está pasando en México, de lo que en realidad no tenemos la culpa los mexicanos, por más que nos quieran ahora sentir que es por la mordida y por no sé qué. O sea, no es cierto, nos impusieron una guerra como se la impusieron a Afganistán, nos tocó en el tablero del poder de los que ven desde arriba las hormigas. Y yo creo que lo que le queda a México, y creo que los periodistas tienen que, en todos los niveles, empezando por las escuelas, por donde empiecen a hacer sus pininos los periodistas, tienen que hablar de ese México, por un lado el que está organizado y por otro lado el que sufre y que se necesita organizar. Un periodista no organiza la sociedad, pero una sociedad que se organiza necesita estar bien informada, aunque claro, en el código de la revista que nos reúne aquí, desinformada, porque estamos rompiendo con un discurso dominante que es verdaderamente patético. Ya solo para terminar, seguramente lo conocen bien, pero bueno, en estos días yo estaba viendo las televisoras comerciales y hay unos programas de investigación periodística donde los periodistas son muy serios, tienen muy buen equipo y descubren fantasmas y descubren túneles y oyen gritos y cadenas que se arrastran. Y dije, uta, sí hay periodistas en este país y bien valientes. Y luego, después de eso, veo uno de esos programas de información artística donde son los primeros en defender el derecho a la libertad de expresión y poder decir que sí es cierto que fulanito se acostó con Perenganita porque lo vieron entrar al hotel y si les pega es una agresión al periodismo y a la libre. Entonces, de pronto, uno dice, sí, realmente hay otro México, un México que quién sabe dónde está, pero aquí no. Espero que ustedes sepan en qué México están a la hora que trabajen como periodistas de lo que sea. Muchas gracias.